es que se llama. ¿Qué me trae en la mente? Bueno, para empezar, creo que como por reflexión, ¿no? O sea, como que dices, pues güey, la muerte es pues es la muerte, ¿no? Y a todos nos va a tocar. Como que es algo que nadie lo dejamos de lado y que a veces no pensamos, y hoy es como una sátira de burlarnos al final de la muerte o visitar los muertos, pero pues un día a todos creo que vamos a estar en ese lugar. Yo creo que es muy común el escuchar que, bueno, de parte de extranjeros, cómo puede tomarse el tema con tanta naturalidad, ¿no? El tema de la muerte con cierto magia, más, ¿cómo te diré? Más cercano el ver a la muerte, ¿no? Y luego está chido, por ejemplo, aquí en México, ¿no? ¿Te acuerdas? Me tocó contarte que me tocó ir a un ritual allá a Querétaro, al pueblito, y pues estaban llamando al Dios de los Muertos, y esto habla de que, pues al menos en México, creo que Latinoamérica, el hablar de la muerte es como algo que tiene un trasfondo, como algo distinto, no es el que ya te moriste, sino que es como, por ahí hablaba hace unos días con una persona que se dedica a hacer algo de brujería y todo ese tipo de cosas, y decía que pues para todo hay que pedir permiso, o sea, hasta para morir hay que pedir permiso para que pues llegues bien. Pues sí, como dices, es meterse al mundo de los muertos, ¿no? Con cierto respeto también, o sea, no tomar el tema con tanta soltura, ¿no? O sea, respetar y más que nada pues rendirles ese tributo, como lo hacían nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y pues algo que está también así como que chido es cuando pues se supone que todos los humanos, a diferencia de los animales, es que tenemos un alma. Yo no sé si los animales no tengan un alma, ¿no? Yo creo que también pudieron tener como algo distinto, ¿no? Porque pues, a final de cuentas somos seres vivos, pero en sí se habla de que los humanos trascendemos después de que morimos, y ahí vienen los altares y los niveles y todo ese tipo de cosas. O sea, todo tiene una explicación. Igual ya con la llegada de la conquista, los españoles sí le dieron como un matiz más religioso, pero si nos vamos a las raíces, yo creo que todo está en nuestras raíces prehispánicas, todo tiene un porqué. Pues sí, a mí me late mucho cuando dicen, no, pues que tienes que pasar todos los niveles y en el inframundo, y que supuestamente en estos días es cuando bajan esas almas que todavía se recuerdan, ¿no? Y que los visitas, y que ese altar de muertos que viene con toda la festividad representa como un enlace entre la vida y la muerte, cuando pues realmente no sabes qué hay allá del otro lado. O sea, no hay nadie regresó y ha dicho, pues ve, sí hay un cielo, sí hay algo, o simplemente se acaba. Sí. Como te decía, los elementos del altar tienen cada uno un porqué, ¿no? Está, bueno, es raro que uno no esté muy familiarizado con eso, pero te llevas sorpresas, por decir, el elemento del que esté en el altar un perro, y viene como esa parte de guía, ¿no? Esa parte de acompañamiento al difunto. O ciertos elementos como la sal, la flor de cempasúchil, todas esas cosas, ¿no? O lo que le gustaba al difunto. Y que no va más, y que no está ligado, por ejemplo, al Halloween, que es algo muy, muy distinto, porque aquí el hablar de los muertos de festividad mexicana, pues habla de un ritual, de un misticismo completamente distinto, que no es así como que el Satanás, sino que es como el encuentro. ¿Qué tal si ese tema lo tocamos de regreso de esta rola, no? ¿Pero le late? ¿Qué vas a poner o qué? Vámonos a escuchar a los Caifanes, algo así como ad hoc con la fecha. ¿Qué te parece la Llorona? Ah, pues está todo bien. Dale, te regresamos. Estaba la Llorona en los brazos de Aquaman, y Drácula violaba al compás de cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrán. Tiembla sueños, tiembla amor. Que viene en el disco El Nervio del Volcán, que salió, si no mal recuerdo, por ahí de 1994 más o menos. Y pues, luego se identifican esos guitarrazos, ¿no? de Markovi. ¿Qué tal? Pues yo creo que todo ese disco, ¿no? Completito, está de época ese melate. Ahorita que estamos recordando, ya por ahí tenemos unas rolas también puestas, ¿no? De Las Víctimas también, sí, pues contemporáneos, ¿no? Sí, Chabela Vargas, La Llorona, que es un emblema esa canción, que es igual que esta de los Caifanes, pero pues aquella tiene una reflexión todavía como que pues más allá, ¿no? Más atrás todavía. Retomando ahí también lo del disco del Nervio del Volcán, se ve mucho la influencia de las raíces mexicanas, ¿no? O sea, los sonidos, pero sí respaldados con la guitarra, la batería. capilla de Alfonso. Pues es que ahí estaba Botellita, claro. Estaban como que grupos, si no me equivoco, como que grupos muy, muy parecidos a esa tendencia que hubo a lo mejor en ese año. Pues sí, el boom del rock en español, sí. Rock en tu idioma, como lo manejaban los españoles, pero ya acá como en México se le dio un poquito el giro con la influencia de la música tradicional mexicana. Tal es el ejemplo de Café Tacuba, de Caifanes, de Fobia. O sea, todos tenían como esa onda. Pues bueno, ¿qué tal? Pues qué onda, seguimos platicando acá de los altares, ¿no? De las festividades. El sábado ahí va a haber un evento, creo que va a estar chido. El sábado a las 10, esto me acaba de enviar el programa. Es de 10 a 1 de la mañana en el Panteón Municipal de Irapuato. Oh, suena interesante. Y a las 10, pues para la gente que le guste esta onda, van a llevar como un féretro desde el DIF, caminando al panteón. Y ya en el panteón, así ahorita lo que leí así rápido es que van a poner como módulos y va a haber así como que música de rock, pero relacionada a la muerte. Va a haber música prehispánica relacionada a la muerte. Van a contar leyendas en las tumbas, porque algunas pues tienen X cantidad de años y tienen así como que cosas que se han aparecido muertos y todo ese tipo de cosas, que va a estar chido. Y la invitación es que te vayas pintado. Suena interesante. Gratis. Exacto. Y me dices, ¿no? Salen desde el DIF y hacen el recorrido del panteón. Hasta el panteón. Sí, son como 2 o 3 kilómetros caminando. Es como ya un cortejo fúnebre. Sí. Pues, ¿no? Quién sabe quién le vayan a hacer el homenaje, pero. Pues suena bien como experiencia. Igual, pues también viene lo de Pascua, pero no lo de Janitzio, que son festividades ya muy, muy arraigadas. Sí, vale. Pero ahí estaba viendo que Janitzio, el festejo va a ser a las 2 de la mañana, de fuerte. Pero pues ahí se queda la familia velando todo el día, ¿no? Toda la noche, perdón. Toda la noche y están en el panteón. Y pues toda la gente que va de fuera, pues igual lo puede hacer, pero pues con todo el respeto, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita, que es como la esencia de, no es como un espectáculo. O sea, no es un espectáculo en el que vayas a ver bailar a alguien, sino que realmente es un espectáculo en el que te interactúas con la gente que ya se fue. O sea, sí tiene como su esencia de festividad, pero a la vez se tiene que no rebasar esa línea, ¿no? Pues más que nada uno como es ahí invasor, digamos, dentro del panteón allá en las ciudades michoacanas, pues sí como que tienes que mantener esa línea, ¿no? Y pues igual, a lo mejor en Michoacán se da una representatividad mayor porque pues hay mucha gente todavía que habla lenguas, ¿no? Pero en Guanajuato creo que pasa lo mismo, ¿no? Municipios pequeñitos, no sé, ayer nos tocó visitar Guanímaro. Y por ejemplo, las ¿cómo se llaman? Estas cosas de muertos. Las coronas de muertos están hechas de papel y como que la gente está muy emocionada por comprar una corona de muerto y llevársela pues a ser querido, ¿no? Y luego te encuentras en el panteón el momento álgido en el que pues, escuchas a los cadetes, ¿no? O sea, las canciones de los cadetes, se me vino a la mente pues ciertas canciones de este tipo de grupos que son parte de la cultura mexicana, aunque son más nuevos, pero no dejan de perder esa esencia, porque con esas letras que entonan, no manches, o sea, cantarle a la madre la que se fue, pues hay dos tumbas, ¿no? Dos tumbas en... Tres tumbas, no sé cómo se llama. Me late. Hermano, la canción cuenta pues la historia de tres hermanos. Pero así como dices, o sea, pues cada ciudad, cada pueblo tiene sus tradiciones. Era muy común ver el centro de Irapuato en la plazuela, los puestos de alfeñique, que uno como niño iba a comprar su alfeñique, lo llevaban a comprar su máscara, pero máscaras artesanales, ¿no? Esas máscaras de cartón pintadas. Estaba muy chido. Se va perdiendo, pues. Pero ahora es lo que, o sea, nos toca a nosotros los que estamos aquí pues dar esa generación, ¿no? O sea, qué se perdió no sabemos por qué, porque creo que nos falta también involucrarnos más todavía pues con este tipo de dulces, ¿no? Pues era para nada, y vas con tu calaverita, con tu gallina, y me acuerdo que las gallinas. Oh, no sé si te acuerdas la cajita de muerto, ¿no? Que le calabas el hilo y salía la calaverita. O sea, cosas pues que pues uno los tiene pues. Y que ahorita aquí que estamos en el lado B, pues toda la música también, gran parte de la música tiene que ver con la muerte. O sea, la muerte es algo de lo que nadie quiere hablar o nadie quiere decir, así, güey, pues te vas a morir mañana, pues como que a nadie le latería, ¿no? Pero también algo inevitable, ¿no? Pues sí, es algo que a todos nos va a tocar, o sea, no sabemos la hora ni el momento, y la muerte no respeta, pues, razas, edad, nada, clase social, nada. Exacto. O sea, es algo que a todos nos toca, y es donde, desde mi punto muy particular de vista, es donde dices, todos somos iguales, todos nos vamos a morir. Y ahí no te vas a llevar nada. Pues bueno, ya tocamos un tema. Y vámonos a otra rola, ¿no? Sí, me late, a ver cuál vas a poner. Y vámonos con El Esqueleto de las Víctimas. está buena bien. Banda, ¿no? Noventera. Pues sí, vámonos a rola. A ver. Suena mi regresamos después de esta buena rola de las víctimas. Que pues viene a la mente, me acuerdo que esa tía está como de 93, por ahí también, 92. Y es una banda bien peculiar, ¿no? Se traen una onda bien, bien alivianada. Son, pues la mayoría son hermanos, pero imagínate tocar con tu familia, tu papá, tocando el saxofón. Es una onda bien, bien rara. El abulón, rana. O sea, pues algo que está raro ahí es que pues ya no han salido bandas chidas. Seguimos escuchando lo mismo. Porque, o sea, todas esas bandas pues no eran comerciales. O sea, no eran comerciales porque hacían música para, pues, para lo que les gustaba, para el pueblo de México, no para la venta de los discos o... Pues en esencia yo creo que la mayoría de las bandas inician con eso, ¿no? Con el querer transmitir un mensaje, pero sin fines de lucro, ¿no? Yo creo que sí se veía, era más común en esa época. Pues a lo mejor sí querían lucrar, ¿no? Pero realmente tenían la esencia de decir, quiero, o sea, llevar lo que traigo en la música, ¿no? O sea, vemos unos Tigres del Norte, por ejemplo, en la onda así, roperona, ¿no? Nunca han pasado de moda y siguen cantando. Pues es música que todo el mundo escucha, pero es música que te llega. Siguen hablando de los migrantes, siguen hablando de la muerte, siguen hablando del narcotráfico, siguen hablando de todo. O temas cotidianos, ¿no? También que la gente se identifica. Amor, desamor, todas esas cositas, ¿no? Pero yo creo que... Yo creo que sí llega la influencia, pues, de que los medios empiezan a comercializar otro tipo de música, ¿no? Un poco más popular, un poco, no sé, o sea, como ya es muy común escuchar el mismo plástico en la televisión, en las mismas estaciones de radio, y como que la onda independiente, pues, sí lo puedes encontrar, pero buscando, ¿no? O sea, yéndote a unos foros donde realmente se apoya ese tipo de música. El mito se me vino a la mente Celaya. Por ahí quiero mandar un saludo a un gran amigo que se llama Domingo López, a su esposa Daniela. Saludos allá también a Antonio, el Bocho. Varia gente de Celaya, porque pues ahí estuve un tiempecillo y creo que está muy chido el festejo que se hace ahí en ese municipio, porque pues a diferencia de otros lados, pues también ahí es en la noche, ¿no? Y luego lo característico es que pues en el barrio de Tierras Negras, por ahí, especialmente en esos barrios, en el centro, en esas calles, el pan. Fíjate, yo también me tocó una época vivir ahí en Celaya. Es como extraño que el panteón esté dentro de... Bueno, casi en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, por decir, acá en Irapuato, que están a las afueras. Pero ahí en Celaya, en pleno centro, en el barrio de las Américas, ahí por Cañitos. Sí, el mercado Cañitos, unas gorditas. También viví yo por ahí, por esa zona. Y fíjate que, como dices, o sea, la gente tiene otra costumbre hacer su fogata fuera de las casas, regalar pan, regalar café, ponche, canela. Son como cosas diferentes, pues, a pesar de la cercanía, cambian las costumbres, ¿no? Y que todo va ligado, o sea, por ejemplo, hace unos días fue la fiesta de San Judas Tadeo. ¿Sí? Y que... es donde hablamos de la fe, de la esperanza, ¿no? Que a lo mejor es algo intangible en cierta manera, pero que pues a la fecha todavía nadie ha dicho, pues somos hijos del mono, creo que no hay una teoría justa que diga de dónde venimos, pero y tampoco a dónde nos vamos, ¿no? ¿Qué termina con nosotros? Lo que sí hay es que, y es así muy, muy, muy particular un punto de vista, es que pues hay alguien superior. Y que está ahí, y que ese alguien superior, pues dijo, ven, voy a crearlos, háganle como quieran, ahí está el mundo, construyanlo, destruyanlo, es ustedes. Esos temas son complejos, ¿no? Tocarlos, los religiosos, porque pues igual cada quien tiene su punto de vista diferente, sus creencias, pero yo creo que, bueno, desde mi particular punto de vista, la religión es como una creación por la misma necesidad del ser humano. Fuerza como Dios, pues, creer en algo como para mantener. todas las culturas han creído en diferentes dioses. O sea, yo creo que es más una necesidad humana. Y este tema también pues va de la mano con la muerte, porque pues, hasta ahorita nadie que yo sepa ha logrado revivir a un muerto. O sea que todo el mundo ha querido hacer algo así, como que... Sí, ya sonó como al Dr. Frank. Sí, algo así, ¿no? Que pues, está chido, ¿no? Que, y fíjate bien, la literatura, o sea, simplemente la literatura del Dr. Frankenstein, que querían revivir a, pues, bueno, a una persona muerta. Hablamos de todo ese tipo de misticismo, de cosas raras que hay. ¿Y por qué existen? O sea, si dijeras, pues... que hay, o sea, debe de haber algo. Pues sí. No, es que todavía no quiero ir para allá, no quiero probar. Pues sí, creer como en ese paraíso, ¿no? Después de la muerte. Pero yo creo que lo importante es vivir y disfrutar aquí. Y sin ese gandallismo, ¿no? O sea, porque sabemos que todo lo que haces aquí lo vas a pagar. Pero pues enfocarse en tu vida dentro de la tierra, ¿no? O bueno, dentro de tu momento, sin necesidad de estar pensando en qué vendrá después, ¿no? Pues sí, no sé, a ver, por ejemplo, yo estaba platicando con una compañera y estábamos hablando de que pues nadie pensamos en la muerte, pero lo que sí pensamos a veces en no morirnos de alguna manera trágica. Yo le decía, no, o sea, yo, ojalá que nunca... No sé, no me gustaría morirme ahogado, quemado, no sé, agonizando en un accidente, como que eso no me latería. ¿Dormirte en tu casa? Sí, es como que es bella. Y te despertaste, pues donde te tengas que despertar, pero que no existe ese momento de sufrimiento. Pues sí. Pues qué más quisiera no llegar a eso, ¿verdad? Pero es inevitable. Pues vámonos a otra rola. ¿Cómo ves? Nos vamos con algo al panteón. Esta canción es La Bruja, igual no muchos la conocen, pero viene dentro de su disco A la Izquierda de la Tierra, primer disco del Panteón. A ver, vámonos. Alimentar brujas de volar que quieren. Bueno, banda, regresamos después de escuchar esta rola del Panteón, llamada La Bruja. Como les decía, dentro del disco A la Izquierda de la Tierra. Y pues para cerrar ya, para despedirnos y desearles una buena noche de Día de Muertos, celebrándolo pues con su familia, con sus seres cercanos y también con esos seres que se fueron, pero que una noche han aprovechado para regresar y estar otra vez con nosotros. Pues los dejamos con una rola que se llama Ruperta, de parte de la secta Core, de su disco Morbos Club, también muy muy buen disco. También toca esta onda de la muerte. Y pues mandar saludos a buen Arturo, que hoy no pudo asistir, pero tuvimos aquí a un invitado que también ahorita ya tuvo que ahuecarle, ¿no? Saludos a Esaú Mafú y al buen Arturo. Y saludos para toda la banda que nos está escuchando. Aprovechar para mandar saludos a Diana, a mis carnales, hasta allá, hasta Evansville, que nos escuchan. Y pues desearles una muy buena noche de Día de Muertos. Esto sería todo. Nos estamos escuchando. Esto fue el lado B de la música. Hasta luego. Se va a